No me encuentro sola, estoy aquí con Dani. Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu fin de semana? ¿Qué tal, Julie? ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en otro domingo más de Planeta Alterno. Recuerden que también pueden descargar la aplicación de la Radio Casa de la Cultura en la Play Store como radiocce.com. Es gratis, es fácil, es rapidísima, no pesa casi nada. Y van a encontrar la mejor música, la mejor programación que tienen. Y como tú dices, estamos el día de hoy con música argentina, con rock argentino para... llevarles un poco a al público esta música muy importante, ¿verdad? Hay algunos géneros, algunos artistas que nos van a acompañar el día de hoy con esta música. Y pues mi fin de semana bastante atareado, bastante cansado. El solazo que hizo ayer no me lo esperaba. Yo fui con una chompa de esas de oso y me sofoqué un poco. Ajá, sí, nos sorprendió a todos. En la semana pasada ha estado lloviendo bastante, bastante fuerte, por cierto. Y el día de ayer salió el sol de una manera impresionante. Con mi ropa al fin. Así es, chicos. Y estábamos iniciando nuestro programa con una canción de la agrupación Almendra. Esta canción se llama Muchacha de Ojos de Papel. Es una banda muy reconocida dentro del rock argentino, sobre todo en los años 70, 80, que fue como una de las pioneras en cuanto a este género. Así que espero que la hayan disfrutado y que sobre todo se animen para seguir escuchando más música aquí en Planeta Alterno a través de la radio de la Casa de la Cultura. Así es, amigos, no se olviden que también esta es una de las ondas pioneras, como lo dijo, sobre este tipo de género, sobre este tipo de melodías que usaban. Pónganse que esta agrupación es considerada miembro de la trilogía inicial del rock argentino y que nació por allá de 1967, pero su mayor auge fue en la década de los 70. Uh-huh. Así es, entonces, ¿qué tal si también para entrar un poco más en el tema del rock argentino escuchamos la siguiente canción, ¿te parece? Me parece muy bien. A escuchar a Los Gatos con la canción La Balsa. Espero que les guste. Así tenemos. Thank you. Y ahí estábamos escuchando a esta agrupación argentina, Los Gatos, que igual es una banda muy representativa, sobre todo icónica en el rock argentino. Estábamos escuchando su canción La Balsa. Ellos iniciaron su camino dentro de la música a mediados de 1967 y alcanzan un gran repertorio que es de más de 50 temas. Ellos han grabado esta canción La Balsa ayer nomás, es el nombre del es el nombre del álbum, en 1967, y salió a la venta el 3 de julio. Les comento que en 2007 ellos volvieron, se reencontraron algunos de los integrantes y realizaron un show y lo invitaron a Fito Páez. Así es, miren que estos shows se realizaron en Rosario, en Buenos Aires, y editaron un disco en vivo, esto con las presentaciones para esta canción que fue de La Balsa, en la que fue invitado Fito Páez, ¿no es cierto? Uh-huh. Y como pudimos escuchar, tienen estas características bastante notorias de esa época en la que estaba surgiendo el rock, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica, y que es muy importante para entender un poco cómo fue evolucionando, cómo fue creciendo el movimiento del rock en Argentina. Exactamente. Muchos comentan que en esa época estaba muy muy arraigado el folk norteamericano y también el estilo en el piano, tal vez de Elton John, mucho de las que han influenciado también en las canciones, en los temas y en el estilo, sobre todo de los artistas. Así es, miren que todos estos estilos que se fueron viniendo de diferentes países, no solo de Estados Unidos, sino de varios países, tanto como de Europa, como de muchos lugares de Latinoamérica, es que se crean estos géneros. Y también hay que rescatar mucho la riqueza que tiene la letra de las composiciones, tanto del rock argentino como del rock latinoamericano. Exactamente, eso es bastante importante porque las canciones, las letras son muy llamativas y sobre todo tienen un mensaje que lo hacen de una manera poética, se puede decir, que ha permitido que estas canciones traspasen fronteras, que sean muy conocidas en Latinoamérica y en todo el mundo. Así es, y para seguir un poco con el repertorio del rock argentino, vamos a escuchar a la siguiente banda, que se llama Box Day, con la canción Presente. Todo concluye al fin, nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida, el llanto en la risa, allí termina. Creía que el amor no tenía medida, o dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría, pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, pero no es mañana fracaso. No puedo yo entender si es así la verdad, de qué vale ganar si después perderé. Inútil es pelear, no puedo detenerlo, lo que hoy empecé no será eterno. El amor no tenía medida, o dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría, pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, pero no es mañana fracaso. ¡Cuánta verdad! Cuánta verdad hay en vivir, solamente es momento, es tiempo, si el presente, el presente y nada más. Todo me demuestra que al final fracaso. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, pero no es mañana fracaso. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, pero no es mañana fracaso. Muy bien, esto fue Box Day con la canción Presente. Miren que este grupo se inició por allá por 1968 y resultó ser uno de los grupos más trascendentes de la década de los 70. Todas estas bandas que hemos escuchado en las tres primeras canciones responden a esa época, responden a la década de los 70, en donde habían ya estos inicios del rock en toda Latinoamérica. Así es, el álbum de esta canción, donde está esta canción, se llama Caliente y fue lanzado en 1970. El tema es escrito por Ricardo Solué y Juan Carlos Godoy. Es un tema sobre todo muy muy conocido, muy sobre todo importante para esta banda, porque siempre lo cantan dentro de sus presentaciones. Así es, miren que esta es una de las bandas que en su primer demo que grabaron se llamó When a Woman Loves a Woman. Esto es bastante importante y sobre todo el manejo que tienen de la música, de la musicalidad que tienen esta banda, sobre todo en esta canción mezclado con la letra, le dan una característica bastante importante y bastante propia del rock argentino. Así es, amigos y amigas, les invitamos a que conozcan un poco más de esta banda, bueno, de todas las que estamos escuchando el día de hoy. La lista es inmensa porque hay un montón de bandas o artistas que al menos en esta época que incursionaron en la música y que se ganaron un puestito dentro de toda la escena musical mundial. Así que si quieren búsquenlo, tienen otros temas, sobre todo ha sido un poco controversial porque han hecho versiones, bueno, canciones con títulos como la Biblia o cosas así bíblicas, entonces han sido un poco controversiales, pero siempre han buscado darle su estilo, su toque, y eso es lo importante. Así es, eso es lo que recalcábamos, sobre todo en este tipo de bandas, en las bandas de rock, en las que les dan ese toque, les dan un poco la personalidad de los integrantes de las bandas, que se queda impregnado en las canciones. No lo hemos visto solo en el rock argentino, también lo hemos visto en las bandas ecuatorianas, en muchas bandas que den esta mezcla de personalidades que tienen sus distintos integrantes y que generan estas canciones que llegan a ser irrepetibles en muchos de los casos. Así es, son las 10 de la mañana con 20 minutos y nosotros seguimos aquí. Recuerden que estamos en transmisión en vivo en nuestro Facebook Live de @planetaalterno. Así que nos pueden escuchar, pueden comentar igual qué les parece las canciones, si tienen alguna solicitud, si les gustaría escuchar alguna canción sobre el rock. Y también mandar sus saludos, enviar sus saluditos. Nosotros estamos aquí prestos para escucharles, también para leerles. Así que muchas gracias para quienes se están conectando. Vamos a escuchar la siguiente canción, a ver qué tal les parece. Este es de, bueno, sí es bastante reconocido, Fito Páez, Rodolfo Páez, con su canción 11 y 6. Ella tenía un clavel en la mano. Se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por Corrientes. Miren todos, ellos solos pueden Muy bien, eso fue Fito Páez con la canción 11 y 6. Y miren que este artista rosarense es nacido el 13 de marzo de 1963 y formó esta con su primera banda cuando tenía un aproximado de 13 años. Ajá, sí, esta es su primera banda que lo formó cuando tenía 13 años. E imagínate, desde muy pequeño ya ha tratado siempre de estar inmiscuido en la música. Ha formado parte de muchas bandas importantes dentro de Argentina. También ha colaborado con Charly García, con Spinetta, y ha realizado muchas composiciones que son hermosísimas. Así es, mire que Fito Páez es uno de los principales exponentes que tiene el rock argentino, sobre todo en esta época del rock, que se diferencia un poco de los artistas anteriores, y es una siguiente generación en la que se ve un poco estos cambios, unos cambios un poco más, no sé si decirlos fuertes en comparación con las melodías anteriores, pero que la letra se sigue caracterizando por ser de bastante sentimentalismo, como lo vimos, como lo escuchamos en esta canción 11 y 6. Bueno, claro, siempre, como todo artista, tiene sus etapas, creo yo. Igual está influenciado por el contexto social, político, económico, y la música es muy importante para dar a conocer ese tipo de cosas. Así que siempre creo que es muy bonito ver que un artista tenga en su repertorio temas tanto de romanticismo y también de, no sé, tal vez temas sociales o ese tipo de cosas. La canción que escuchábamos en este momento, como tú lo decías, sí es bastante romántica. Está dentro de su álbum Giros, producida en 1987. Así es, y además, este artista no solo está en el ámbito musical, él también es guionista, es novelista, es cineasta. O sea, él es alguien que está dentro de este mundo del arte bastante inmiscuido. Así es, dirigió una película, me parece que su nombre es Historias Privadas, Vidas Privadas, más o menos así, y también es muy recomendable. Así es, también queremos aprovechar para dar un agradecimiento especial también a Panchito, que siempre nos está acompañando ahí en cabina, que se está riendo de cómo nos ponemos a cantar aquí, se nos ríe por el karaoke. Así es, así que vamos a continuar igual con las canciones, con el karaoke aquí en cabina. Así que amigos y amigas que nos están escuchando también, a corear las canciones, y si quieren algún saludito igual, aquí nosotros estamos prestos para leerlos. Nos vamos con la siguiente canción. Esto es Papo's Blues y Siempre Es Lo Mismo, Nena. Siempre es lo mismo, nena. Tu madre y tu padre están convencidos de que vamos solos. Siempre es lo mismo, nena. Te aparecen dos verdugos en plan de ejecución. Trata ya de convencerlos. Por lo contrario, entre rejas queda eso. El novio de la nena, doctor, tiene que ser. Es lo mismo.

movilidad en cuanto a los artistas, en cuanto a los integrantes, pero siempre ha estado dentro de la escena de rock argentino, así que es una, es muy muy muy reconocida, y sobre todo Norberto Napolitano, que también ha hecho algunas contribuciones dentro de la música con Leo Gieco, también con Charly García, con también con la banda de Divididos, que también vamos a escucharlos más adelante. Así que no se despeguen, también aprovecho para enviar un saludo enorme a quienes están conectados en la transmisión en vivo. Muchas gracias por estar aquí pendientes con nosotros y escuchando esta buena música. Un saludo sobre todo a Brian Freire, que siempre nos está escuchando, que está pendiente. Muchas gracias, saludos desde acá. Así es, hablemos un poco sobre esta banda en específico. Miren que el primer disco que sacó Papo Blues fue en 1971, y en el 72 saca ya su segundo disco y el tercer álbum, en el que ya aún la alineación también volvió a cambiar, y lo cambiaron en ese caso fue la batería, el bajo y los coros, mientras que para grabar la cuarta placa, o sea el cuarto volumen en 1974, retornaron artistas anteriores que eran David Lebón en la guitarra y Black Amaya en la batería. Además se incorporó a Alejandro Medina en el bajo e Isa Portugués en la percusión. Así es, más adelante igual vamos a escuchar a David Lebón en otra agrupación, también realizando muy buenas contribuciones. Y eso es lo interesante del rock, en este caso, en esta época, porque hay muchos artistas que están intentando hacer algo nuevo, están intentando contribuir, y siempre se unen, buscan mucha gente que está en lo mismo o quiere hacer algo, y entonces contribuyen en una banda, están en la otra también, realizan sus trabajos también individuales, y eso es lo importante, es siempre estar en movimiento y tratando de hacer cosas nuevas. Así es, son artistas que están en varios proyectos y que cada uno de estos proyectos no se parece al anterior, sino que tienen cada quien su riqueza, su construcción, tienen características únicas de estas agrupaciones. Pero no queremos dejarlos con las ganas de seguir escuchando. ¿Qué tal si vamos a escuchar a la siguiente agrupación, que es Sui Generis, con la canción Canción para mi muerte? Vamos a escucharla. Fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Es larga la carretera cuando uno mira atrás, vas cruzando las fronteras darte cuenta quizás. Tómate de pasamanos porque antes de llegar se aferraron mil ancianos, pero se fueron igual. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Y si te han puesto teléfono, también tu numeración. Te suplico que me avises si me vienes. Muy bien, esto fue Canción para mi muerte de Sui Generis. Mire que esta banda surge de la fusión de dos bandas acústicas estudiantiles juveniles que se hacían escuchar en los colegios de Caballito. Mientras que se cursaba en la escuela secundaria, Charly García conoció a Carlos Alberto Nito, y junto a él y a Carlos Piellari, Beto Rodríguez, Juan B. Belia y Alejandro Correa formaron Sui Generis, que tras sufrir varias deserciones por diversos motivos y en vísperas de un recital quedó convertido en un dúo. Esta canción es parte del álbum Vida de 1972. Así es muy, muy bonita, espero que les haya encantado, que les haya gustado y sobre todo que hayan escuchado la letra, que también es muy significativa. Y también otra canción que tiene una letra muy hermosa y sobre todo muy poética, algunos mencionan tal vez que es erótica también, bueno, ahí les dejamos nosotros al criterio de nuestros amigos oyentes. Así que vamos a escuchar la siguiente canción de Pedro y Pablo, Catalina Bahía. Catalina tenía la rutina del eterno crepúsculo en la piel, su comarca de sexo en una esquina, sus hectáreas de pecho en un vaivén. Catalina sabía el argumento de la sábana tibia por amor, me soplaba la letra con su aliento y nos iba surgiendo esta canción. Labio sobre labio sobre labio y la península mía, beso contra beso contra beso. De la mañana, cuando se hacen las cuatro del amor, sus pupilas amacan porcelana, en ojeras de rímel y carbón. Catalina de fuego y nicotina, esperando volver a comenzar, bocanada profunda que ilumina la mirada marrón de par en par. Labio sobre labio sobre labio y la península. Y ahí estábamos escuchando la canción de Catalina Bahía de Pedro y Pablo. Espero que les haya gustado. Este es un dúo de folk rock y de una canción de canción protesta, también del rock argentino. Esta canción está dentro de un álbum en vivo que es Pedro y Pablo en concierto, producido en 1984. Vamos a continuar, son las 10:48, vamos a continuar para que nuestras canciones no se queden igual ahí pendientes y que las disfruten todas. Así que vamos con la siguiente canción, ¿qué es? Así es, esta agrupación se llama Mundo Agradable de Seru Girán. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Ya estábamos escuchando a esta canción muy, muy hermosa, muy motivadora, sobre todo, que es un mundo agradable. Todas las personas, como lo dice la canción, queremos un mundo agradable. Así que espero que la hayan disfrutado. Esta banda es Seru Girán, muy importante, sobre todo, muy, muy, muy conocida dentro del rock en argentino y bueno, en todas partes. Es una banda muy emblemática que ha sabido ganarse sobre todo ese espacio. Está igual conformada por uno de los exponentes del rock argentino, que es Charlie García, y también David Lebón. Así es, también Seru Girán tiene

Ya ahí estábamos escuchando igual una canción muy linda y muy importante dentro de la música protesta, también de la música argentina. Esto es de León Gieco con su canción Hombres del Hierro. Así que, y bueno, ya Dani, estamos terminando nuestro programa. Muchas gracias para quienes se conectaron y también nos enviaron sus saludos y también disfrutaron de estas canciones que han sido muy importantes dentro de la historia del rock argentino, como lo hemos venido diciendo. Muchas de las bandas ya no existen, se han desarticulado, pero quedan sus canciones, quedan su historia, y eso es lo bonito, siempre recordarlo y tener en cuenta que han sido muy importantes para nosotros. Así es, fueron muy importantes tanto para la construcción del rock en Argentina como en Latinoamérica, y para que se conozca todo esto. Y como dices, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos aquí todos los domingos a las 10 de la mañana aquí en Planeta Alterno. Mi nombre es Daniel Cárdenas, y antes de irnos vamos a dejarles con una canción de Sal y Mileto, la cual se llama La muy reconocida canción Débora. Así que con nosotros, chau chau, hasta el siguiente domingo. Soy Yuli. Yo soy Daniel Cárdenas y esto es Planeta Eterno. Todo listo para retomar el viaje. A la orden, capitán. Nuestra visita a este planeta por esta semana concluyó. Regresaremos el próximo domingo con más música, más novedades, más sorpresas y mucho más de Planeta Alterno, el lugar con la mejor música en toda la galaxia. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.